Es jarra eléctrica, cosa de ciudad, cosa. ¿Cómo va a calentar la pava la jarra eléctrica, o no, Sergio? Sí, es lo mismo que tocar un... Ya te agarré, ¿no? Qué lindo, a mí me gusta, porque recién estaba charlando él. Charango electrónico. No, pero... Viste esa madre, no, pero me quedé esto de recién que estábamos hablando fuera del micrófono, de esto de cómo la vida, entre otras cosas, haber estado ahí en el IDEBI, te enseñó a observar la naturaleza. Vos ya sabés esto, mirá, viento frío, mañana va a amanecer de esta manera, mirá el rocío, ¿no? Cosa que en la ciudad, en realidad, estamos esperando que digan en la radio cuál es la temperatura y cuál es el pronóstico, y eso, antes, ya data, se sabe que hay existencia del humano hace tiempo, que decía, observando las estrellas, cómo iba a estar el año, cómo iba a estar el día siguiente. No hacía falta tener internet para saber si iba a haber viento o no. Y el agricultor familiar, o el campesino en general, es un tipo que... Primero que trae una relación en la naturaleza, lo trae en su genes, el respeto a la naturaleza, producir conscientemente, como que lo está haciendo para uno, entonces cuando lo hace como para su familia, lo hace como para... A que le toca eso, sabe que lo que está comiendo es de primera. Y bueno, en esas cosas son, primero, es saber de dónde viene uno. Yo en mi caso soy... cuarta generación de un bisabuelo vasco que llegó en el siglo XIX en Argentina y que le pasó el virus a Ramón, el mayor de 18 hijos, era mi abuelo. ¿18 hijos? Sí, que le pasó el virus a Juan Carlos, de los tres varones y cinco mujeres, estuvo Ramón con Enriqueta. Y bueno, él me pasó el virus a mí y bueno, yo todas esas enseñanzas de ellos yo las tengo. Respetar, por ejemplo, para un animal el agua y la sombra en el verano, el reparo en el invierno, esas son cosas básicas. No le ponga una pichicata de lo que sea, ¿para qué si no lo necesitas? Y mi viejo me decía, ¿vos te tomarías una vallaspirina por si te duele la cabeza dentro de 5 meses? Y no, entonces ¿para qué le pones todo lo que le ponen, pichicatean? Ponéselo en el momento que tenga que ponérselo. El parásito está en larva en noviembre, dice, es la mejor fecha para desparasitar, en la zona bajo riego, ¿viste? No le pongas antes porque está en huevo, y en el huevo el remedio no lo mata, y esas cosas así, ¿viste? Y después, por ejemplo, me ha tocado a mí, por falta de plata muchas veces, de tener que contar con remedios veterinarios, que hasta uno hasta no es un veterinario, pero no le falta mucho, y lo de idóneo, ¿viste? Yo he sacado ternero, he atendido parto de ternero, he hecho cesárea, he sacado lechones, claro, cordero, lo que me pida. Que por ahí vienen al revés. Vienen en vez de venir, nacen, casi todos nacen con la cabeza para adelante y las manos. Ajá. Así que, y por ahí hay veces que vienen de cuarto. Y tú vas a tener que, adentro del útero, darlo vuelta. Es una ciencia. Generalmente lo enganchan. Y eso no hay otra forma de aprenderlo que estando ahí. Sí, es práctico. Sergio, la última vez que nos vimos, me acuerdo que fue en el marco de lo que era un operativo de policía contra los carniceros recontracalientes, hubo reuniones. Estoy tratando de hacerlo de un poquito de memoria de los vecinos también que nos escuchan. Y me acuerdo que venía acá como diciendo, esto no va más, si no cambian, esto no va más. Y hubo algunas reuniones. ¿Hubo cambios? Sí, hubo cambios, la salida de la faena, carniceros y productores se han unido y están yendo con el apoyo del gobierno provincial en el flete, más precisamente de la subdirección de ganadería, bueno, el Ministerio de Ganadería también, de Agricultura, Ganadería y Pesca, apoyando lo suyo con un compromiso del mismísimo gobernador, de un petitorio que nos firmó, donde se comprometía que a fin de año el matadero iba a estar... abierto, el matadero San Javier. El matadero San Javier, ¿y eso cómo va? Y el matadero está... ¿Terminado y falta papeles o no? Terminado y faltan algunas cositas, algunas cosas que se hicieron y no se tuvieron en cuenta otras. Pero por ahí fue producto de no ponerse de acuerdo en el Consejo de Administración, ¿viste? Entonces había una voluntad de hacerlo, se manoteó el primer proyecto que había... Es complejo porque ese matadero estaba dentro de un proyecto del PROSAP, que eran 11 mataderos para toda la provincia, entonces se tuvo que sacar de adentro de un expediente, reformularlo, rehacerlo, y volverlo a empujar, y bueno, y así lo tenemos. Yo confío que va a estar para fin de año, va a estar, o para los primeros días del año que viene. Eso lo que va a traer es básicamente resolver un problema de estructura que tenemos. Nosotros no tenemos dónde faenar, entonces somos lo que mal se dice faena clandestina, claro. Porque no es clandestina. Yo soy ilegal, faeno ilegal. Pues yo no me escondo para cambiar un lechón mío. Uh-huh. No voy a esconder si es mío. Y además, entonces, porque no tenés otra posibilidad. No tengo otra posibilidad, tengo que producir y tengo que sacarlo. Hoy por hoy, cuando vamos por parte, decías, el flete es que lo que se va haciendo se lleva hasta el Alto Valle, ¿está bien? Va, los cerdos y lanares se llevan están yendo a JJ Gómez, a lo que era el Picader. Pasando General Roca. Van con flete suizo, con flete sucio y vuelven con flete con frío. Mirá. Vienen dos camiones que traen la faena de la semana. La hacienda vacuna va a Beltrán, que en Beltrán ahí está más cerca y hay una posibilidad se están matando los vacunos ahí, todo lo que es vacuno. Mirá. En el frigorífico de Beltrán, que tiene tránsito provincial, y JJ Gómez tiene tránsito federal, se puede andar por toda la provincia, por todo el país. Mirá. Hasta acá está acompañando bien, por lo menos no están todos los carniceros en el sistema. Hay algunos que todavía no entendieron cómo es la cosa y cuando les llegue el agua al cuello se van a dar cuenta cómo es. Mirá. Algunos igual se sigue faenando abajo de la planta porque es una cuestión cultural, ¿viste? Que va a llevar un proceso. Te dejaba de faenar, son toda la vida de que no contamos con una herramienta como esta. Y yo, por ejemplo, a veces me analizo y digo, si yo tengo que pelar un lechón, no lo voy a llevar a San Javier, el día que esté en San Javier. Uno, me piden uno, hoy lo pelo bajo la planta. Pero para eso hay que ser cauto, hay que decir, llega una tanda de, vamos a suponer, estoy hablando de lechones, ¿no? Pero por sí, el, sí, sí, que es lo que se además sí, aportando a todo el resto de las especies. Pero decir, llegan 10 lechones y yo ya no tengo ganas de pelar. Te digo la verdad, me cuesta un montón. A lo mejor a veces lo hago por deporte o para no perder la práctica. Claro. Pero yo, si está San Javier, no mato un lechón más, no mato más nada, mando todo ahí. Claro. Cuando le digo pelar un chancho es como cuando se dice el agua recontra recaliente y dice, no, es el famoso. Bonito, lo quemás. Ah, ¿viste? Estoy aprendiendo, en serio te voy preguntando. No, ya, el agua tiene porque que siempre estar... dicen, el agua está para quemar, para pelar chancho, te dicen, no, el agua tiene que estar en un punto exacto que es de entre 60 y 70 grados. Ah, menos que el mate. Sí, menos que el mate. O sea, vos, la técnica es meter la mano, ¿viste? Ajá. En una punta y la pasás rápido, cuando llegás a la punta. Si sentís que te quema, el agua está. Si vos metés la mano al toque y te quema el toque, el agua está pasada. Enfriala, porque si no, lo metés... y se cocina y después te cuesta sale el pelo con el cuero. Mirá vos. Entonces cuando el agua tiene que más vale, si está más fría mejor que más que muy caliente, entonces te da a vos margen como para sumergirlo, para a lo mejor bien. Si no tenés la mano te falta práctica para sumergirlo un tiempo más y estamos hablando de algo de cuántos kilos. Porque por eso te escuchaba. Y vivo, 13, un lechón de 10 kilos, más o menos andan 13 kilos y medio. ¿10 meses? No. En tiempo, 45 días. Mira. Un lechón de 17 kilos vivo te da más o menos unos 12, 13 kilos limpio. Y más o menos el lechón que se está usando ahora es un lechón que va entre los 8 y 10, no más de 10 kilos. Por una cuestión de que se quiere comer un lechón, no quiere fundirse. Quiere a su gusto. Un lechón de 8 kilos, pues sí, bueno, me saqué las ganas de comer un lechón y vale relativamente. Claro. Antes usaba un lechón de 12, 14 kilos. Va cambiando, la moda va cambiando. Y ha cambiado mucho en respecto al lechón. Ya casi no tiene demanda. Mira. El lechón en esta época, salvo las fiestas, que la demanda es 10 a 1, ahora no hay demanda. ¿Qué es? ¿El cordero? ¿Se pone el cordero? Casi que ha bajado mucho la demanda en general. De todo, ¿no? sí, eso está claro. Ha aumentado mucho la carne de cerdo, pero la del capón, que es la categoría que le sigue al lechón, cuando vos lo llevas a 80, 90 kilos limpio, que es más o menos un animal de 100 kilos vivos, 6 meses, 7. Claro. Algunos están teniendo resultados antes de los 6 meses. Así que y vos hoy, entre comerte un asado o comerte un lechón que te va a salir en el orden de los 800 a 1000 pesos y pesa 10 kilos, vos capaz que con 300, 400 mangos te armaste un asadito ahí con un chuletón de cerdo, una tirita de asado de cerdo, qué sé yo, un pedazo de pecho, y te armaste un asadito piola y barato. La carne de cerdo se va a imponer y se va a seguir imponiendo. Mira. Y por lo dinámico de la producción, vos tenés más o menos una chancha te da 2 pariciones por año. Bien, no maltratándola ni gastándola. 2 pariciones por año. Así que vos tenés la posibilidad de tener 2 tandas de capones por año. Una chancha anda un promedio, nosotros andamos en un promedio de una asociación de 9 lechones, 9 monedas. Nacidos y criados, por ahí viste tenés mucho más de nacido, pero realmente criado baja mucho el aplaste, el aplastamiento viene por falta de estructura, claro, espacio, ¿no? Sí, no, falta de estructura, viste, falta de manejo, un lugar donde hoy viste hay jaulas de maternidad donde la chancha se echa, no se da vuelta para ningún lado, entonces no los aprieta, pero viste, bueno, estamos hablando de una inversión importante y casi todos nosotros somos semi-intensivo a campo, a los chacareros. Claro, claro, claro. Así que siempre tenés un margen de mortandad que te da. A ver, voy entendiendo entonces. Por ahora se va solucionando con este compromiso que está cumpliendo, de frente, todo. Y la esperanza intacta de que en diciembre esté San Javier ya en funcionamiento. ¿Qué va a tener capacidad operativa para cuánto? Mirá, yo algunos dicen que va a sobrar. Ah, mira, qué bueno. Que va a sobrar. Yo tengo... Tus dudas. Mis dudas, sí. Yo digo que lo vamos a poner hasta las manos. Pero que para lo que veo que se mueve, porque uno, viste, tiene que hacer lectura. Yo, por ejemplo, el otro día acompañé a los muchachos, cuando llegaron los 2 camiones, viste que va tanto para aquel, tanto para el otro, y yo escribía. Porque después, bueno, hay que arreglar, igual ellos tienen que poner la plata a la faena y eso. Solamente la provincia pone el flex. Está bien. Entonces, bueno, cuando empecé a mirar lo que bajaban, ¿viste? Digo, ¡epa! ¿Viste? Es mucho. Para una semana es mucho. Sumarle a eso algo también que va por... Por abajo de la planta. Entonces, lo que yo vi, que realmente el matadero, o sea... El diagnóstico mío es que nos va a alcanzar, que lo vamos a poner a full, ni bien se abra, y la otra cosa es que va a tener rentabilidad. Porque yo cuando vi la cantidad, pensé en rentabilidad, que es lo que a uno más le preocupa, ¿viste? El matadero va a necesitar un administrador, va a necesitar 2 tipos en la faena, un veterinario, o sea que va a laburar a 4 o 5 tipos. Bien. Sí, que es una fuente de laburo. Y me preocupaba cómo hacemos para juntar la plata de esa gente. Entonces, viendo que realmente hay, ¿viste? Y eso que no hay lo que tendría que haber, ¿eh? Porque en los últimos meses nos hemos caído a pedazos, nos venimos cayendo, ¿viste? No hay rentabilidad, los agroinsumos han aumentado muchísimo, ni hablar de los alimentos balanceados, o sea, todo va aumentando, es increíble. Se ha puesto, ¿viste? Muy difícil. Muy difícil, nosotros en la asociación que yo presido, que ahora vamos a ver si participamos en este encuentro de economía social. Y de vuelta, que después ahí lo vamos anunciando, pero van a estar participando bien pulenta. La idea es, no pudimos en la primera, porque yo andaba complicado con algunos problemas personales. ¿Algunos problemas personales? Tuviste un infarto, hermano. Bueno, así que cosita suelta, hijo. Algunos problemas personales. Bueno, en el ida y vuelta, le contamos a aquellos que están escuchando, se va a estar sorteando un lechoncito. Vamos a sortear un lechón ahí de la asociación, porque la asociación no está muy registrada, no la registramos, no tenemos mucho para mostrar tampoco. Pero van creciendo, ya se van organizando que no es poco. Y nosotros somos productores que no estamos en la lona, estamos tratando de subir a la lona. Entonces, pero bueno, hacemos lo que sí, yo te puedo asegurar es que todo lo que producimos lo hacemos desde un respeto a lo que estamos haciendo. Mientras el animal está en pie, somos capaces de sacarnos la campera y ponérselo un día de frío. ¿viste? Para que no tenga frío, y después, bueno, uno no es porque te lo está haciendo para tener una rentabilidad, pero que lo que hacemos es de primera, ¿viste? Que no usamos cosas raras para producir las carnes, que hay otros que sí, claro, que se están usando, ¿viste? Que son cosas que están prohibidas, pero que se usan, ¿viste? Que son anabólicos, tremendo, de ¿no? crecimiento. Hay una droga muy conocida que se usa en los filot, que se llama androlona, que es cancerígena y tiene un poder residual terrible, terrible. Eso como, ocurre, Sergio, como, eso ocurre acá, uno no se da cuenta, sí, y por ahí termina comprando animales que están con ese tipo de droga. Ocurre, sí, y hay varios que la usan. Después, por ejemplo, en las frutas y verduras se usa el pirifop, que es un para los dípteros y porquería, villaranuela y eso, que tiene un poder residual terrible también, y que no hay ningún tipo de control. Eso acá en el IDE, en serio te pregunto, Sergio, lo que me estás contando. Sí, se usa. Hay gente que no es responsable. Pasa por una cuestión de responsabilidad y de filosofía de vida, y de respetar a la naturaleza, ¿no? A recursos que tenemos. Y ahí va muchas veces cuando hay productores que son estrellas, o productores VIP, o los señalamos con el dedo, mirá qué genio, y otros que vamos a otro ritmo, por ejemplo, en condiciones naturales, a mí me lleva un año hacer un capón. Y hay otros que tienen un resultado antes de los 5 meses. Y ahí ya te das cuenta que algo pasó. No, sí, le ponen pichicata, falopean hasta pasado mañana. A mí me ha tocado, por ejemplo, ¿y no hay... se puede hacer un, te pregunto, así como una especie de certificado de calidad, esto está sin pichicata, como para que como vecino empezar a darme cuenta, que porque si no estoy comiendo cosas que... Mira, yo en este momento en el consejo, desde el consejo de administración, estoy empujando la ley de agricultura familiar. Empujándola, viste, juntándome, empujando, porque esa es la herramienta. Que se reglamente, la ley está aprobada, fue aprobada en segunda vuelta por unanimidad. Que se reglamente, porque ese va a ser un paraguas para estos tipos de cosas. Entender, un sello de la agricultura familiar en serio, pero con un control. Claro, claro, claro. No quería, porque soy agricultor familiar y es garantía de que estoy haciendo las cosas bien. ¿Sí? Es una cuestión de uno. A mí, por ejemplo, si me suena en el oído en este momento la voz de mi viejo cuando me decía, cuando haga algo amigo, hágalo bien, hágalo como para usted. ¿Viste? Eso siempre lo tengo re claro, ¿viste? Hágalo bien, hágalo como para usted. Entonces, el que recibe lo que yo estoy haciendo, la otra mitad me la comí yo, y se la di a comer a mi familia. ¿Entendés? Así que, yo te digo que hay gente que no, que busca, lo que pasa es que también, viste, es perverso la rentabilidad, buscar tener rentabilidad. Hoy se quiere rentabilidad inmediata. Viste, si los números mandan. Y además, no, mientras más rápido tener rentabilidad, posibilidad de inversión, porque si no la inversión se te va quedando más lejos también. Yo tengo una facturación, ponerle de algunas vaquitas que tengo, los cerdos y alguna otra cosa que hago. No paso los 200.000 pesos, estoy ahí por año. Claro. Y me quedan 60 lucas libres para vivir todo el año. Estoy ganando menos de 5.000 pesos por mes. ¿Me entendés? Claro. No tengo rentabilidad. Gano plata, pero no tengo rentabilidad. El ganar plata y tener rentabilidad es una diferencia importante. Hay una diferencia, pero ¿por qué? Porque una de las cosas, primero, porque yo realmente soy solidario. Claro. Segundo, porque realmente soy asociativo. Tercero, porque yo tengo una chacra de 80 hectáreas y la comparto con un montón de compañeros que no tienen tierra, ¿sí? Y no les pido nada, y pongo mi herramienta y mi tractor que se rompió trabajando para los compañeros, y ahí está roto porque no hay para arreglarlo. Entonces, en vez de caminar para adelante, camino para atrás. O por lo menos de costado. Sí, por mis principios, ¿viste? Y por mis convicciones. Bueno, que siguen siendo las mismas, ¿viste? Que está más allá de todo eso. Pero bueno, viste, necesitamos un paraguas, esa ley es un paraguas para hacer... Nosotros tendríamos que tener una boca de expendio de la agricultura familiar. Claro, es ¿verdad? Buena esa. Yo estoy luchando para sacar la ley, estoy luchando con cuanto me encuentro para hablarle y le comento de que no puede, yo no entiendo qué le pasa a la gente. ¿Dónde está la ley en este momento? ¿Quién es la responsabilidad de hacer la reglamentación? Sí, la autoridad de aplicaciones tendría que hacerla reglamentar el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura de la provincia. El ministro de Agricultura, sí. Yo, porque me comprometo desde el programa, lo voy a llamar para que me diga por qué no la reglamenta. Él es el ente de aplicación de la ley. Yo lo que te digo es, por ejemplo, que nosotros, la gente tiene que entender una cosa sencilla. Mirá, te voy a explicar sencillo para que, y así le explico a todo el mundo. A ver. Nosotros los productores, agricultores familiares, campesinos, como quiera llamarle al sector, uh-huh, ¿viste? Somos los dueños de la comida, ¿sí? Uh-huh. Convengamos eso, que todo lo que se come sale de ahí. ¿No es anónima? No, somos nosotros. ¿No es Chango Más? No, somos nosotros. ¿No es? No, somos nosotros. Entonces, si yo soy el dueño de la comida, ¿sí? ¿Y vos, Walter, sos dueño de tu billetera? ¿O de quién es tu billetera? De mi mujer, pero... No, está bien. Es de tu núcleo familiar, sí, la billetera. Sí. Bueno, ¿por qué no nos organizamos vos y yo? Entonces, donde vos gastás la mitad y yo gano un poco más, entonces yo tengo rentabilidad con ese poquito más que gano y la mitad de lo que te ahorras vos. Es cierto. Porque y además eso, de calidad. Porque si a mí me pagan 50 mangos, un kilo de carne limpio, digamos, ¿por qué vos lo pagás 120 o no sé cuánto? ¿Por qué? Págame a mí 5 mangos más o 10 mangos más, yo te lo vendo a 60 y vos lo compras a 60 a mitad de precio. ¿Por qué no nos organizamos? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué? Y yo no entiendo. O hay alguien que se dedica a dividir para reinar. Y básicamente porque nosotros no somos formadores de precios. ¿Por qué no somos formadores? Por esto. Porque tenemos problemas estructurales. Si nosotros solucionando, mira lo que te digo, estando el matadero de San Javier, sí, funcionando, fíjate lo importante que es ese matadero. Nosotros vamos a legalizar nuestra faena, ¿sí? A partir de ahí podemos tener una boca de expendio. Yo estoy pensando en armar una boca de expendio en mi chacra. Está bueno. ¿Sí? Una chacra dice habilitada con todas las normas, todo para que nadie me joda. Está bien. ¿Sí? Claro. Que sea una. Y además va a pasar y no te van a parar en la camionera para sacártelo, porque ya va a venir todo con el. Como corresponde, la famosa legalidad que piden ese chacra. Con el sello, con el ticket de que vos lo compraste, donde está discriminado todo. Desde la asociación. Que la asociación tenga una boca de expendio para que sus socios que hacen ganadería vacuna puedan vender sus terneros, que podamos vender nuestros corderos, que podamos vender nuestra leche, porque hay tamberos, fruticultores, horticultores, gente que hace pollo, que produce huevos, ¿entendés? Todo lo que produce la asociación en una oferta de venta, que sería, vamos a suponer, abriríamos viernes, sábado y domingo, vamos a suponer, no jodemos a nadie, no le sacamos laburo a nadie, está bien, pero somos una oferta de venta. Después vos, si querés ir a comprar a la Adrónima o a donde sí, quieras, a la Adrónima, si querés andá ahí, ¿me entendés? Pero no es posible, Sergio. Bueno, o si no haga el Carrefour. Bien, dos cuestiones. La primera, me parece que está bueno, hagamos una planilla para que quienes vayan a ida y vuelta firmen apoyando que se reglamente cuanto antes la... Bueno, yo me comprometo desde el programa a llamar al Ministro de Agricultura, pero podemos hacer eso para aprovechar el ida y vuelta, que va a haber mucha gente, y ahí vos vas a estar, va a estar la asociación, sí, además del sorteo, la gente que pase por ahí firme apoyando y que cuanto antes salga ese reglamento, me parece... Para la gente que participe vamos a sortear un lechón o un par de lechón, capaz que llevamos dos, porque epa, uno es poco. Bueno, uno puede quedar en la radio y el otro lo sortea. Así que eso por un lado. La segunda, agradecerte. La tercera, siempre, acá cuando quiera pasarte a tomarnos mate, porque me ayuda mucho, en serio, te digo, uno no sabe, yo soy de ciudad, lamentablemente, y me enseñaron... Muchas de las escuelas de acá le dan la espalda a la IDEBI y en realidad deberíamos, me parece, que mirarlo de otra forma. Así que yo soy nacido y criado en Viedma, ¿sí? Vengo de generaciones y generaciones de viedmenses en mi familia. Y sinceramente hay veces que no me siento viedmense. Mira. Me siento que Viedma me da la espalda, ¿viste? Y qué sé yo. Y es feo, una sensación rara. Claro. ¿Viste? Sí, pero, hay una barrera ahí que no sabemos qué hay, pero parece que fuera como una barrera que no nos permite ver. Hay que hacer docencia, seguir empujando, los que tenemos la posibilidad de empujar y que tenemos algunas cosas claras, tenemos que seguir resistiendo, educando y tratando de alcanzar estas cosas. Gracias por venir, gracias por estar, y bueno, reiteramos, ellos también van a estar en el día de vuelta la próxima semana en la Universidad Nacional de Río Negro, en esa posibilidad que tenemos de otra economía, una economía real, no esta que tratan de imponernos por muchos lados.